canela, canela, canela, canela, canela, canela, canela, canela, canela, canela, canela, canela. Hola, buenas. Un abrazo fuerte de Kaki Respira, Abusou. Esto es la nominación de Canela en Surco. Canela en Surco es un programa patrocinado espiritual y económicamente por Discos Paradiso y emitido en scannerfm.com. Hoy tenemos un programa especial en el que queremos dar bienvenida a un nuevo ciclo en el que llegarán invitados a Canela en Surco. Queremos empezar ese ciclo con una de las personas que más está presente en todo el proceso de producción del programa. Él es David M. Se me quejan por aquí de haber anglosizado, bueno, perdón, no sé ni cómo se dice. Bueno, traducido al inglés el nombre de David M, perdón, vamos a llamarle David M a partir de ahora, ¿vale? Bueno, y queremos comenzar esta edición especial de Canela en Surco con una de las reediciones más interesantes que han salido para el Record Day Store. Recordar, comprar discos todos los días, no comprarlos solo una vez al año. Bueno, una de las ediciones más bonitas y especiales que ha salido en Strut. Es una edición limitadísima y está compuesta por... la edición de un disco de 79 de Antonio Vuolo y Elio Grande. El disco se llama Desert y vamos a empezar con uno de sus temas más interesantes, Transvesuvian. Antonio Vuolo y Elio Grande. We'll be right back. I was born and grew up in Dagilar Town, Eastern Kingston, at the foot of Wareika Hill. I came up playing with Tommy McCook's Supersonics and the Skylights. I was the first trombonist of Count Ossie's Mystic Revelation of Rastafari. My first popular instrumental was Lamb's Bread Collie, which I recorded with the light of Saba. So we play, we learn melodies and sound, go on and on. The limit of Jah is unquestionable. Wareika Hill sounds, free the people. Auténtica maravilla el último release de Wareika Hill Sounds en Honest Jones Records, y seguimos con un release reciente de Honest Jones. Es la sexta recopilación, el sexto volumen de la serie London Is the Place for Me. Está dedicada al mento, calipso, jazz y high life de la primera generación de la diáspora caribeña y afrocaribeña en Londres. Vamos a escuchar el mambo contempo de Ginger Johnson. escuchar al magnífico Ginger Johnson, vamos a poner la que para mí es la mayor oda al orgullo de ser pobre que se ha hecho jamás en la historia. Ella era Celia Barbosa porque no podía llamarse Nara Leao. Pau de Arará. Cansado que eu tava, da fome que eu tinha, eu não tinha nada. Que fome que eu tinha, que seca danada no meu Ceará. Eu peguei e juntei um restinho de coisa que eu tinha, duas calças velhas e uma violinha, e num pau de arara toquei para cá. E de noite eu ficava na praia de Copacabana, zanzando na praia de Copacabana, dançando xaxado pras moças olhar. Virgem santa, que a fome era tanta que nem voz eu tinha. Meu Deus, quanta moça, que fome que eu tinha, mais fome que eu tinha no meu Ceará. Puxa vida, não tinha uma vida pior do que a minha. Que vida danada, que fome que eu tinha, zanzando na praia pra lá e pra cá. Quando eu via toda aquela gente no come que come, eu juro que eu tinha saudade da fome que eu tinha no meu Ceará. E aí eu pegava e cantava e dançava o xaxado, e só conseguia porque no xaxado a gente só pode mesmo se arrastar. Virgem santa, que a fome era tanta que até parecia que mesmo xaxando meu corpo subia, igual se tivesse querendo voar. Eu vou voltar pro Ceará. Vou-me embora pro meu Ceará, porque lá tem um nome. Aqui não sou nada, sou só Zé com fome. Sou só pau de arara, nem sei mais cantar. Vou picar minha mula voante antes que tudo rebente, porque estou achando que o tempo está quente, pior do que antes não pode ficar. Eu vou voltar pro Ceará. Eu vou voltar pro Ceará. Y otro de los orgullos de ser pobre y de la dignidad de los pobres es que nuestra amistad es pura y hasta el final. Y quiero poner esta canción porque hoy cuento en el programa con uno de mis mejores amigos y ya casi hermano. Como escribió Alan Parker para que cantara Madeline Bell, para eso están los amigos. That's what friends are for. Running away from life is hard to do, especially when there's nothing else for you. Just have a little patience, 'cause life will never make sense unless you have lived and you've learned all the facts. Pull yourself up. It's really nice to know that you're my friend. I'm should feel right to the brim. You know I want to stay by you through thick and thin. Don't think twice, I'm only a minute away from lonely. Remember that life ain't so fast when you know you've arrived. Stopping Us Now puede ser una de las canciones disco más versionadas de la historia. Esta semana, buceando por la red, encontré una lonja de discos caribeños y africanos, que tenía de todo, absolutamente de todo, y encontré una versión de un grupo soca, de Ed Watson and His Brass Circle. El disco se llama Hot Soca, y en la tercer corte de la segunda cara, de la cara B, viene una gran versión del Ain't No Stopping Us Now que os quería poner. Ahí os va, Ed Watson and His Brass Circle, Hot Soca, Ain't No Stopping Us Now. together any kind of weather. There ain't no stopping us now. Y ahora, bueno, afortunadamente han reeditado hace nada una de las canciones que me han hecho saber qué música en realidad me gustaba y qué música en realidad quería pinchar en los garitos. Running Away, Roy Ayers. Yes. Sí, sí. Nada, dentro de poco tendremos la aparición estelar de David M en el programa, señores. Mientras tanto, seguimos con un poco de disco y house mezclado por un servidor, Abu Show. We'll be right back. Surco. Es un programa patrocinado espiritual y económicamente por Discos Paradiso. Estamos en scannerfm.com. Siempre recordaré aquel final de aquella sesión de Danny Tenaglia, el Back to Mind, donde entraba el Running Away de Roy Ayers. Me pareció como, bueno, como la banda sonora de la película policíaca de serie Z más guapa que había escuchado en la historia. Ahora, bueno, para muchos de nosotros, no sé si para vosotros, imagino que para algunos también, no son igual socialmente o laboralmente los mejores días de nuestras vidas. Por eso quiero poner desde hace unas semanas el release, el último release de Better Days Records Incorporated, de Donald Trumpet. Las malas lenguas dicen que Donald Trumpet es Joey Negro. Pues eso, por los buenos tiempos que estuvieron, están y sin duda estarán. Last Night in Paris, Donald Trumpet. Yes, yes. Y ahora vamos a ir con la que para mí es la perla de la semana, el disco más contento con el que me he venido a casa estos últimos días, y eso que esta semana me he comprado unos cuantos. Bueno, queremos darle las gracias y sobre todo, bueno, daros de aquí, de verdad, deciros que escuchéis y indaguéis en este sello, en esta persona. Él es Satore, es el capo, el cacique, el líder fundador de Izu Records. Él es uno de los mejores exponentes del house a nivel nacional, y nada, bueno, el último release que ha sacado es de Gary Romalis, un productor que sin duda no tenemos constancia de él hasta la fecha, por lo menos no he indagado mucho, perdón. Y bueno, vamos a poner el último corte, bueno, no sé si es el segundo en realidad, porque no sé si es la cara o la cara B, no la he mirado, pero es absolutamente magnífico, es el Prey de Gary Romalis. Esto es Izu Records. Gracias, Satore, de verdad, gracias. Thank you. Hace poco estuvo en Madrid DJ Rahan, el gran mítico DJ de Funky Soul y Disco de Chicago. Y ahora estamos poniendo el último edit que hizo para Grimy Edits. El edit se llama I Need Help. No sé si vemos James Brown o alguno de tantos otros negratas con groove de aquella época. Surco. Estamos escuchando al maestro Drew Sky. This is Funky Disco. Sí, sí, se acerca. Dentro de poco tendremos al gran David M en el programa. escuchando al gran Cliff, ya tenía ganas de ponerlo en el programa. I hear you talk. This is Cliff. Think I need you. Could you be in my life? Think I need you. Could you be Cliff. I hear you talk. Esto es Canela en Surco. Pronto lo podréis ver en el MOOC el día 2. Y pronto estará también el programa de David Zeme. Paso con Terry Callier y su Love Them from Spartacus, el remix, en realidad el remix que Roy Davis Jr. ha hecho para él. Ha sido reeditado hace poco, lo he comprado, como no, en Discos Paradiso. Y nada, bueno, y con este tema quería dejar el paso a nuestro invitado especial, primer invitado especial David M. David M. We'll be right back. Yes, yes. David M. Canal Surco, David M. in the mix. sí. Ya sabéis, esto es Canela en Surco. Estáis escuchando al mágico, al inigualable, al inimitable, a nuestro amigo, en realidad, a nuestro gran amigo, David. David. Surco, que se llamará True Coruño Underground, donde pincharemos música y haremos dances en True Coruño. Recordad, dentro de poco, True Coruño Underground. Thank you. Music or the drugs. I wonder if it was just these non-music fuckheads who are, you know, sitting in their house one day and they dicked around on a Macintosh. They go, listen. Music. siempre toda esa pasión, esa entrega y sobre todo el amor que caracteriza a David M. Estáis escuchando un tema que han hecho Hannah Wands y Lorenzo, dos de los personas que más sigue, que más sigue David en estos últimos tiempos. El tema se llama It's True. Y bueno, nada, aquí seguimos con David M. In the Mix. Esto es Canela en Surco. Don't say what she desde hace unos meses, pues todo el mundo habla de ese niño de Japa que tiene 16 años o 15 y hace música, pero nadie habla de Chan Sam. Él es uno de los productores con más futuro, sin duda, del norte, bueno, de las islas británicas. Estás escuchando el Walk the Night, Chan Sam. Señores, parecía imposible, pero Lorenzo lo ha vuelto a hacer, esta vez con Alex Parking. Prove to you, eres Lorenzo. Una media de 7 temas por segundo. Ahí está, comandando el Jacking Bass. Prove to you, you're listening to the sounds of David M. Porque este tema de Jeremy Sylvester, I'm so addicted, pues sí que estamos muy, muy, muy enganchados a él. Ahí va, I'm so addicted, Jeremy Sylvester. I'm so addicted. Surco. Surco. Recordar, comprar muchos discos, es una cosa que dignifica al ser humano. En Discos Paradiso. At night, it feels lonely. David. bon. Nunca le digas a tu abuela que no puede fumar porro. De quítate el top, take off ya top, Jeremy Sylvester y Slarta John, take off ya top, quítate el top, David M. Joder, me acabáis de hacer llorar, hijos de puta. A ver si cuando alguien te habla así, pues puede conseguir lo que quiera de ti, ¿no? DJ Para, Fall in Love. Surco. Yendo, Canelan Surco se va. Esta semana Canelan Surco se ha encontrado con David M. David M. en nuestra propia casa, aquí en el Raval. Y nada, nos vamos con Mike Delinquent, Fit, K-Cat y Mickey Payne. Bueno, nada, mucho amor para todos y que tengáis una buena semana hasta que nos vamos a ver. Ya sabéis. Canela en el sur, sur, sur, sur. Sur.